Usted habrá dormido en alguna de esas pocilgas que se llaman hoteles. Habrá luchado alguna noche contra las chinches y observado qué difícil es matar a uno de estos fastidiosos insectos cuando todavía no ha chupado sangre. Usted aprieta la chinche entre los dedos, la refriega y la chinche continúa como si le hubieran hecho una caricia. En cambio, si la chinche ha comido y tiene su panza hinchada, basta una pequeña presión para exterminarlo. Bueno, yo sigo la política de la chinche flaca. Y por eso nada pueden contra mí, ni nada pueden hacer en mi favor. Para situarse en las líneas del magnetismo nuevo, enfrente de todas las jerarquías y los intereses predominantes, es indispensable estar limpio de ambiciones y de codicias. Por eso, quienes primero abrirán las sendas de los hechos nuevos serán los humildes, los desmunidos, los trabajadores. Para estar junto a ellos, latiendo al ritmo de su pulso, los que no somos naturalmente ni humildes ni trabajadores, solo tenemos una norma posible: la política de la chinche flaca. Raúl Scalabrini Ortiz. Bienvenidos a La Chinche Flaca, un programa de política, cultura y sociedad que se emite todos los sábados, o casi todos los sábados, de 11 a 13 horas por Radio La Minga, la radio comunitaria de Villa Yardino, la 94.7. Siempre tenemos que agradecer a Daniel Selva, que nos hizo la introducción leyendo el fragmento La política de la chinche flaca de Raúl Scalabrini Ortiz, y nuestra cortina, El Yotis de las Tunas, de y por el Chango de Spasiuk. En un sábado hermoso, luminoso, ya más parecido a la época del año que estamos viviendo, compartimos con ustedes ideas, lecturas, miradas sobre nuestra realidad. Un poco atrasados con el tiempo porque, bueno, hubo corte de luz y hasta reorganizarnos nos llevó un breve tiempo. El programa de hoy tiene una ausencia, que es la de Tony Valdés, a quien le mandamos saludos, y sí está presente con nosotros quien opera y forma parte del gobierno, sí, de este programa, Sofía Higuina. Muy buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a todos del otro lado de la radio. Sí, estamos acá en este sábado que por primera vez en la semana se siente como primavera. Muy bien, está con nosotros también Gabriel Sada. Hola, buenos días a todos los oyentes, les deseo un hermoso fin de semana. Muchas gracias, y por último Víctor Esquilario, también viejo integrante del programa. ¿Qué tal? Un saludo a todos en el día primaveral, casi el primero primaveral de la temporada. Bueno. Sí, la verdad es que ha sido un largo invierno de nuestro descontento, pero parece que ya llegó algo de agua, parece que va a venir más agua, parece que empieza la época. Por fin llega el niño a Villa Yardino. Sí, sí, y esperemos que llegue, no como la tormenta pasada, un poco no. Más moderado, pero que vaya llegando. Víctor, si la gente quiere comunicarse con nosotros a pesar de lo que decimos, bueno, no te tires tan abajo, un poco más de autoestima. Che, bueno, el fijo 497-812, como siempre. El móvil 3548-550900 por WhatsApp y Telegram. Por mail, radiominga947@gmail.com. Facebook, La Minga FM 94.7, Radio Comunicaria. Comunitaria. Pero también Instagram. Comunicaria. Mira, estaría bueno eso, ¿no? Inventar ese término, comunicaria. Instagram, Radio La Minga 94.7, guión Radio La Minga, no, guión bajo 947. Bueno, podemos seguir un montón, ¿no? Sí. En la web, en general, el que quiere entrar fácil, www.radiominga.org.ar. Nos pueden escuchar por ahí, en el streaming de la radio. Claro, es lo más fácil. Y creo sí, ya son más los que nos escuchan por el streaming que por la radio fija, o al revés. Sí. ¿Qué dicen ustedes? No, no, sí. No, por el... Bah. Ajá. Yo si estoy trabajando, pongo la radio fija, vieja, a 220 y chau. Y si estoy caminando o algo así, va el streaming, ¿no? Sí, deberíamos estar siempre conectados a una radio vieja, eso es lo que digo yo. Pero lo que pasa es que por ahí se rompen, no conseguís las pilas, o son muchos las pilas y el consumo que hay que hacer, qué sé yo. Bueno, hay de todo. Pero con las dos... Y depende de lo que estés acostumbrado. Sony chiquitita, y cuando cortan la luz, le pongo las pilas, no se las dejo siempre porque si no la van a estropear, pero... y escucho por esa radio. Las pilas grandes, esas sí que son caras, cosa, ¿eh? Sí. Hay que vender la casa. Pero bueno, ojalá nos escuchen más por la vieja y tradicional radio que por el streaming. O, bueno, de la misma manera, no sé. Lo que sí está claro que me parece que se usa mucho más todavía WhatsApp que Telegram, Sofi, ¿no? Sí, justamente eso estaba pensando, estaba tratando de volver a abrir en la computadora el WhatsApp, el Telegram de la radio, porque la verdad que todos nos manejamos directamente con WhatsApp. Había una época donde Telegram, por X razón, todos nos hicimos Telegram y ahí quedó. Sí, es como... Bueno, sé que es por países también y por regiones, ¿no? Uh-huh. La hegemonía. Por ejemplo, obviamente en Estados Unidos lo que más se usa es WhatsApp y en toda América Latina. Pero en Canadá no. En Canadá usan una... Se llama un Snapchat, ¿puede ser? Sí, puede ser. Y también los iPhone tienen su propio WhatsApp. Entonces, en los lugares donde la mayoría es iPhone, como parte de Estados Unidos, directamente usan el chat del iPhone. Mira vos. Y en Europa del Este y Rusia y casi toda Asia, predomina el Telegram. Uh-huh. Sí, es medio... va por regiones. La cuestión es que el Telegram, yo lo tengo, lo uso poco... Uh-huh. Y también lo usan poco, ¿no? Y hay mucha gente que lo sacó y se fue después. Sí, yo lo saqué. Te sí, subiste a la ola y después te bajaste. No, pero viste, a veces te llega si quieres y probás un tiempo. Yo uso poco las redes, la verdad que... Sí, WhatsApp a full, pero mucho más que eso. Dicen que es más seguro Telegram. Y vos elegís a quién le das tus datos directamente. No hay el no mundo de las redes sociales de, que le vas a de hacer. De la agencia secreta de la que yo provengo. ¿Seguro en qué sentido? ¿Qué te va a meter? Usás una flor de ceibo. Claro. Como se decía antes, a las empresas o a los productos de industria nacional, ¿no? Industria flor de ceibo. Bueno, va a ser una complicada semana porque lo fue, va a serlo, porque bueno, son hasta el 19 venimos con una serie de movimientos muy extraños que tienen que ver con las elecciones, obviamente, ¿no? No quedó muy claro el origen real, de la causa del faltante de combustible, ¿no? Que el día martes llegó a ser crítico, ¿no? Sobre todo acá en Córdoba, porque en Capital Federal y Gran Buenos Aires no se notó. No se notó mucho. En la costa sí, había faltante. Lo que pasa es que obviamente en Capital y Gran Buenos Aires es donde recién al final se va a notar y donde van a recibir los beneficios primero. Pero sí, fue, o sea, lo que empezó específicamente en Córdoba una semana antes, luego pasó a Santiago del Estero, empezó a expandirse por todas las provincias y para el martes la cosa fue complicada, ¿no? Si bien no está resuelto 100%, por lo menos aquí, sí, en un 90%, es decir, algunas estaciones de servicio todavía están vendiendo con cupo, pero con cupos muy altos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay una puja por el precio que parece que va a seguir instalada en durante este periodo, y ya sabemos que hay intereses muy concretos, no solo lo que comentamos la semana pasada del diputado electo por el Libertad Avanza, que es el secretario de la Asociación de Expendedores de Combustible, los empresarios, sino también los juegos importantes ya de nivel más alto en las petroleras con respecto al gobierno, lo que se llama el precio del barril criollo, que es como un precio diferenciado para el consumo interno, y las pujas internas de YPF, ¿no? Hay que aclarar algo. YPF es una empresa cuyo capital accionario está en control del Estado en un 51%. Claro, hay el 49% es privado. Y hay un acuerdo interno como de gobernabilidad en que ciertas cuestiones técnicas las manejan los privados. Por ejemplo, las refinerías. Y son esas gerencias técnicas las que decidieron parar las refineras de forma YPF en forma simultánea, justo ahora. Eso es lo raro. Justo antes de las elecciones y después de un fin de semana muy largo. Bueno. Exactamente, ¿no? Entonces, si hay un gran consumo y no producís, ¿no? Bueno, es todo un tema eso. Es todo un tema y creo que anuncia lo que, bueno, no solo lo que van a hacer estos días, sino todo lo que va a tener que enfrentar Massa, ¿no? Porque va a tener que empezar a negociar con aquellos que, pase lo que pase, se van a largar como buitres sobre lo que resta del país. Así que vamos a ver cómo nos va. Pasó el día de Todos los Santos, de Todos los Muertos, que es feriado en buena parte del país, no en Córdoba, ni a nivel nacional. Pero, bueno, pasó una semana donde hubo, vamos a charlar, ciertos movimientos a nivel político-electoral, pero, bueno, no de la intensidad de la semana anterior. No, la semana anterior había reexplotado todo. Y sí, después vamos a hablar, en realidad, quien protagoniza la campaña en esta semana que pasó es Mauricio Macri, ¿no? Es el... La nueva cara visible. Es la nueva cara visible de la oposición, quien articula eso. La nueva vieja cara visible. Exactamente. Y Milei ha pasado a ser, esta vez con absoluta claridad, un instrumento de Mauricio Macri. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Así que lo que vamos a hacer ahora es pasar a la tanda. Viene de Zambas este programa, porque a raíz de una colaboración que nos mandó Tony Valdés, que la vamos a escuchar más adelante, donde se canta una samba, bueno, dije, ¿por qué no hacemos todo samba? Y empezamos con una de las más viejas, la llamada 7 de abril, en una recuperación de la grabación que hizo don Andrés Chazarreta en 1916, ¿no? Así que tiene más de 100 años la grabación. La melodía fue recopilada, por lo tanto es mucho más antigua, y la registró en 1913 don Andrés, pero es muy anterior. No se sabe muy bien su origen, es un origen que está en esa zona como nuclear de muchos elementos de la cultura del noroeste, que es la región que va entre Santiago y Tucumán, ¿sí? Entre las dos ciudades, y se llama la 7 de abril. No hay un consenso por su nombre, pero aparentemente tiene que ver con una rebelión, una revolución que hubo en Tucumán el 7 de abril de 1840, que da como origen la Liga del Norte y la Guerra Civil entre federales y unitarios, ¿no? Está enmarcado en ese acontecimiento. Así que vamos a escuchar la 7 de abril en guitarra por don Andrés Chazarreta. Thank you. La Chinche Flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404 AFCA 2012. Espacio Publicitario. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Taller de danzas folclóricas argentinas y taller de danzas folclóricas latinoamericanas. Bailemos todos los viernes. Todos los viernes. A la gorra. Bailemos todos los viernes. A las 16, taller de danzas folclóricas argentinas. A las 17, taller de danzas folclóricas latinoamericanas. Bailemos todos los viernes. A cargo de Giselle Levin. Contacto 3548-563043. Taller de danzas folclóricas argentinas y taller de danzas folclóricas latinoamericanas. En la Nogalera, Avenida San Martín, 357 Villa Jardino. Custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga, en el 94.7 de tu sintonía. La Chinche Flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. Bien, empezamos el segundo bloque de La Chinche Flaca, esta vez ya saliendo también online, ¿no? Porque antes estábamos en el aire por estos desperfectos técnicos que hubo por un corte de luz, ahora también salimos online. Y comenzamos, como dije recién, nuestro segundo bloque, que es siempre explorar la saga del pensamiento libertariano, ese pensamiento que ha llegado a discutirse en Argentina, no sé si para quedarse, y que ha producido algunas perlas esta semana, como por ejemplo privatizar el bar, o tener cría de ballenas. Pero más allá de esas torpezas, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Gabriel? Bueno, justamente no la semana pasada, sino la anterior, es decir, aprovechando un poco la veda electoral, estábamos hablando de, los referentes teóricos de esta ideología libertariana. Recordemos que los llamamos libertarianos porque son libertarios, o sea, anarquistas, están en contra del Estado, aunque la paradoja es que ahora quieren acceder al Estado para estar en contra del Estado. Son anarquistas, pero al mismo tiempo que aceptan el capitalismo, es decir, son anarquistas desde el punto de vista político, pero no anarquistas desde el punto de vista económico, donde aceptan el capitalismo con sus monopolios, con sus grandes empresas, etcétera. Esto es lo que se llama este pensamiento, que puede considerarse contradictorio o no, anarcocapitalismo. Y estábamos hablando de uno de los personajes que no es exactamente anarcocapitalista, sino que se llama miniarquista, es decir, que quiere un Estado mínimo, pero desde otro punto de vista formaría parte de estos liberales libertarios, ¿no es cierto? Que es un profesor universitario estadounidense que se llama Robert Nozick. Otro día, tal vez aprovechando la próxima veda, hablaremos de el otro personaje, que es Murray Rothbard, que ese sí sería un claro anarcocapitalista. De todos modos, vemos ahora, digamos, que acercándonos a cuestiones de poder concreto, el candidato Milei, digamos, va desdibujando su perfil teórico, lo cual no quiere decir que no lo tenga, digamos, adentro, in pectore, en su formación y en sus gustos últimos, pero se va acercando a lo que sería el liberalismo conservador clásico de la historia argentina, cuyo representante de algún modo es políticamente Mauricio Macri. Es decir, se va cumpliendo aquello que también decíamos, que para mí, más allá de las intenciones personales del señor Milei, digamos, el papel que él va a cumplir, digamos, es destruir todas las formas populares de organización, todo lo que lleve, digamos, al bienestar general del pueblo, y aliarse con los poderosos, con las grandes empresas, etcétera. Es decir, allí él no va a poder ser anarquista y querer destruir ciertas cosas. Pero bueno, vuelvo entonces, vamos a presentar un poco en el pensamiento de Nozick otra perspectiva de este pensamiento. Hemos visto que en el pensamiento de Robert Nozick, un Estado que, como el Estado de bienestar, quiere ocuparse del bien de todos, va a violar los derechos de algunos, redistribuyendo parte de sus bienes mediante impuestos. Esto es algo, digamos, que está en la ideología fuerte de este pensamiento. Los impuestos son robos. Y como para Nozick el derecho a la propiedad del individuo es absoluta, esto no se puede realizar. Si pretendemos, en cambio, eliminar completamente el Estado, que sería la posición anarquista en la cual supuestamente está enrolado Murray Rothbard, si alguien viola el derecho de otro, si le roba, por ejemplo, ¿qué puede hacer el afectado? Esta es la crítica que le va a hacer Nozick a Murray. Es decir, un anarcocapitalismo sin nada de Estado es imposible, porque no hay posibilidad de defender esta sagrada propiedad privada que el anarcocapitalista sostiene. No hay policía ni juez porque no hay Estado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo reconciliar la autonomía del individuo y las necesidades del Estado? La respuesta clásica del liberalismo es la del contrato social. Los hombres libres e iguales transfieren ciertos derechos al Estado para que éste vele por su vida y propiedad. Va a haber diferencia entre distintos pensadores en qué es concretamente lo que se le cede al Estado. Pero nuestro tema no es el contrato social, sino el pensamiento de Nozick y su concepto de Estado mínimo, que es un viejo sueño de los liberales, esta idea de que el Estado lo único que tiene que hacer es policía, es decir, defender la propiedad, y ninguna, la propiedad privada de ellos, de última instancia, pero ese es otro tema, ninguna otra cosa. Pero sí tenemos que hacer entonces, vuelvo a decir sobre el concepto de Estado, una aclaración importante, por lo cual rozamos en parte la teoría del contrato social. Tanto en la teoría del contrato como en la teoría de Nozick, que tiene que ver con otro dispositivo de la tradición liberal, que no es el del contrato social, sino el de la mano invisible, queda en segundo lugar saber si históricamente se formó así el Estado en alguna parte. La teoría simplemente dice que el Estado tiene legitimidad porque así debería formarse. Es lo que le da legitimidad. Si alguna vez se disuelve el Estado y se vuelve a la etapa previa, que es el Estado de naturaleza, entonces este, el Estado, se formaría ya por el contrato de los hombres que se encuentran en tal situación, y esta es la teoría del contrato social, ya por la mano invisible que promovería espontáneamente la formación del Estado. ¿Por qué Nozick no acepta esta teoría del contrato social? Es decir, que los hombres, para lograr seguridad, ¿no es cierto?, establecen un contrato por el cual transfieren parte de su poder a alguien que los, digamos, que los organiza, que pone las leyes, etc. ¿Por qué Nozick no acepta esta idea del contrato social? Recordemos que para el libertarianismo el valor máximo es el de la voluntad de cada individuo. Bien, en el contrato social, ¿dónde está la firma de cada individuo? ¿Dónde está tu firma o la mía de que damos nuestro consentimiento para la creación del Estado? Se suele decir que el contrato es la Constitución. En nuestro caso, sería la Constitución de 1853 o las reformas del 94. Todos y cada uno hemos firmado esta Constitución, y los que nacieron después, digamos, el libertariano, como defiende la voluntad del individuo tan fuerte, no puede aceptar este argumento de que todos hemos firmado el contrato. John Locke decía que el consentimiento que damos al contrato no es expreso sino tácito. En la medida en que permanecemos en un lugar y aceptamos los beneficios del Estado que ahí rige, aceptamos su legitimidad. Damos nuestro consentimiento tácitamente, dice Locke. Pareciera entonces que regiera la máxima el que calla otorga. Nozick no está de acuerdo con esto. Dice que la capacidad de consentir implica la posibilidad de disentir. Si consentir es aceptar los beneficios del Estado permaneciendo en él, disentir sería renunciar a ellos y abandonar la región en el que manda el Estado. ¿Qué tan factible es que alguien haga esto? A veces la gente lo dice esto de un modo popular. Cuando alguien está en contra de algo, dice, ah, no, bueno, pero entonces andate a la Unión Soviética o andate a los Estados Unidos, que sería el contraargumento, ¿no es cierto? O a Cuba o a Uruguay. Para sí, hacerlo más cercano. Exactamente. El punto es que del otro lado siempre hay un Estado. En el otro lugar, digamos. Claro. Claro, pero es como que vos aceptarías el pacto social del otro Estado y no de este, ¿no es cierto? Era muy frecuente eso en la época macartista, muy difundida, ¿no? Que ahora se ha convertido, tiene otra letra. Digamos, en aquel momento era contra el comunismo y ahora es contra otra cosa. Pero usando los mismos métodos. Claro. ¿Qué tan factible, Nozick dice, qué tan factible es que alguien haga esto? ¿Puede una persona común mudarse a otra nación, abandonando tal vez sus bienes e incluso su lengua materna? Nozick dice que eso sería equivalente a la situación donde una persona, mientras duerme, está llevada a bordo de un barco. Cuando despierta, el barco se encuentra en alta mar. Tiene que consentir al dominio del capitán, porque si no, la única alternativa es echarse por la borda. Es decir, Nozick no acepta este argumento loquiano de que en la medida que nos quedamos en esa sociedad, estamos aceptando el pacto social de esa sociedad. Porque dice que los individuos no tienen esa libertad de disentir. Claro. Me parece interesante esta posición de Nozick porque tiene en cuenta la situación del contratante, porque proporciona un modelo que podría ser transferido a una negociación salarial, donde el asalariado está en inferioridad de condiciones y entonces pacta su remuneración, o sea, consiente su salario en inferioridad de condiciones. Abriría una puerta a esa consideración en última instancia. No conozco suficientemente al autor para ver si contesta esta situación, pero queda claro que Nozick objeta este mecanismo del contrato para proporcionarle legitimidad al Estado. Es decir, el Estado no es legítimo porque hay que presuponer un contrato entre todos los individuos libres, iguales, previo a ese contrato. Utilizará, en cambio, otro mecanismo de la tradición liberal, más exactamente del liberalismo económico, que es el concepto de la mano invisible. Este concepto o imagen conceptual lo usa dos veces Adam Smith para referirse al hecho de que los individuos, buscando su propio bien, contribuyen inintencionadamente al bienestar del conjunto. Es como si una mano invisible condujera las acciones individuales ilimitadas, incluso egoístas, a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. Este concepto tiene resabios teológicos, como el de la providencia divina, o el dicho Dios escribe derecho con líneas torcidas. Tiene expresiones más cosmológicas, como cuando se habla de una sabiduría de la naturaleza, e incluso la idea hegeliana de la astucia de la razón. Pero en Smith, la mano invisible tiene un sentido de moralidad social, es decir, aunque cada individuo busca su propio beneficio, se logra un beneficio común, un bien social, y de promoción del bienestar económico. En Smith, claramente el texto dice que los ricos buscan su propio beneficio y, sin embargo, dan un beneficio para todos. En Nozick tiene que ver con la esfera sociopolítica. Siempre la idea es que, dejando las cosas libradas a su espontaneidad, a la no intervención, éstas se organizan del mejor modo posible, porque hay un poder que actúa detrás de lo visible. Comienza metodológicamente con algo semejante al estado de naturaleza de los teóricos del contrato social. Nozick va a explicarnos la formación del Estado no por un contrato, vuelvo a decir, porque queriendo, digamos, defender la libertad de cada uno, dice que no existe este contrato, sino a través de la mano invisible. Va a empezar para eso diciendo que los hombres están en un estado de naturaleza, es decir, una condición en la cual no hay leyes que regulen las relaciones humanas y donde es posible que se dé el conflicto social. Es lo que Nozick llama el estado de anarquía. Los problemas allí son tan graves, el hombre, es un lobo para el hombre. La vida humana se vuelve solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Estoy usando todos los términos de Job sobre este estado de naturaleza, ya que cada ser humano tiene que vivir a la defensiva. No hay lugar para trabajar en paz ni para cultivar las ciencias y las artes. De esta situación se sale, según algunos, mediante el contrato social, por el que los hombres renuncian a servirse de la fuerza y le transfieren parte de su libertad al Estado. Hobbes dice, por ejemplo, fuera del Estado, todos tienen tanto derecho a todo que no pueden disfrutar de nada. Yo comento, ¿no? Este derecho a todo que tiene cada uno significa una amenaza para la vida de todos los demás. Desde el momento que yo tengo derecho a todo, tengo derecho a que cualquiera que me moleste pueda usar la violencia. Pero lo mismo puede hacer la otra persona, exactamente. Pero en el Estado, sigue diciendo Hobbes, todos disfrutan con seguridad de un derecho limitado. Para Nozick, este paso no es tan drástico. El paso del estado de anarquía al estado mínimo es un deslizamiento progresivo, algo que se va dando casi a nuestras espaldas por el mecanismo de la mano invisible. A partir de acá lo presento esto con un ejemplo que trae un youtuber llamado Darín Magnab. Dice así él: tengo un vecino al lado que de repente convierte su lote en un salón de eventos. Todos los jueves, viernes y sábados hay un escándalo total y no puedo dormir. ¿Qué hago? Recuerda que estamos en el estado de naturaleza, no hay policía ni ninguna autoridad, pues saco mi escopeta y le doy unos tiros a las mega bocinas de al lado. Mi vecino saca su escopeta y ni se diga qué pasa con mi perro. Yo me refugio en la casa tras unos costales de arena y vigilo desde ahí el lindero de mi propiedad. Él hace lo mismo. Tenemos de repente una situación muy desagradable. No puedo ir a trabajar ni ver amigos o salir al cine porque tengo que proteger mi casa y bienes. Como dice Hobbes, la vida se vuelve solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. En este momento, en las teorías clásicas, la gente se vuelve muy racional y se dan cuenta de que sería mejor hacer un contrato colectivo para acabar con los problemas y crea la organización política llamada Estado. Para Nozick, la gente no tiene tanta provisión racional. En la vida real haría algo distinto. En el ejemplo que les puse, yo buscaría la ayuda de otros. ¿Qué hace la gente cuando en un barrio hay muchos chorros y la policía es ineficaz? Los vecinos se organizan para vigilar y detener la delincuencia. Este tipo de organización, Nozick la llama una asociación de protección mutua. En mi caso, busco gente que me ayude, gente que también necesita apoyo. Seguramente mi vecino hará lo mismo. De pronto, entonces, tenemos varios grupos de apoyo, asociaciones de protección mutua. Pero, ¿en qué medida resuelven el problema estas asociaciones de protección mutua? ¿No repiten simplemente el enfrentamiento entre individuos a una escala mayor, la de grupos? Ciertamente sí. Y aunque ahora tienes apoyo para tu problema en particular, ser socio del grupo significa que tenés que apoyar a los demás con sus problemas. Esto implica tiempo y esfuerzo, cosas que no gastabas cuando andabas por tu cuenta. Uno podría simplemente aceptar el trabajo extra, ya que es mejor que estar desamparado. Pero hay otra solución. No consiste en elaborar un contrato social, de vuelta a la idea clásica, sino en hacer en materia de seguridad lo que hacemos con la comida que comemos y la ropa que tenemos. Me refiero a la división del trabajo. De la misma manera en que algunos se dedican a hacer las pizzas que comemos, algunos podrán dedicarse a proporcionar servicios de protección. En vez de tener asociaciones de protección mutua, como un colectivo donde todos echan una mano, se tendría a agencias comerciales de protección donde solo algunos hacen el trabajo. Es decir, no se trata ya de que yo te defiendo a vos y vos me defendés a mí, sino de dar a un tercero, a una agencia, pagando algo, digamos. En Estados Unidos hay cárceles privadas. Claro. Ya. Ajá. Entonces, hemos pasado de relaciones entre individuos a relaciones entre grupos o asociaciones y ahora a una situación donde varias agencias comerciales ofrecen su servicio de protección. Si las cosas siguieran así, el problema básico quedaría irresuelto. En vez de batallas entre muchos individuos, las habría entre varias empresas de seguridad. Pero no se piensa que esta pluralidad de agencias o empresas de protección se reduciría rápidamente a solo a una, que en efecto constituiría un monopolio. No voy a seguir todo el razonamiento detallado de Nozick por falta de tiempo y para no aburrirlos, pero si siguen su lógica, ven que insensiblemente se va creando un Estado. No porque la gente lo haya decidido, sino que, como con la mano invisible, porque buscando cada uno su propio beneficio, terminan creando algo nuevo, esta entidad artificial llamada Estado. Las objeciones van a venir de dos lados. Del lado de Rothbard va a objetar que estos pasos que va describiendo Nozick, digamos, desde la búsqueda de mi propia seguridad cuando le tiraba unos escopetazos al vecino hasta llegar al Estado, no tienen este carácter ineluctable y absolutamente necesario que es el que está describiendo Nozick. Otros modos habría de plantarse frente al problema. Y del lado del Estado de bienestar, es decir, aquel Estado que ayuda a todos los individuos a lograr un mayor bienestar, se diría que la misma lógica que ha terminado creando un Estado mínimo va a ir creando un Estado de bienestar. Mientras que Nozick quiere quedarse en esta situación intermedia de un Estado mínimo, porque pasar al Estado de bienestar para él ya es una violación de la propiedad individual y comienzan los problemas. Bueno, esta es un poco la visión que nos quiere dar Nozick acerca de su Estado mínimo. ¿Puedo hacer un aporte? Sí. En el Gran Buenos Aires ya existe eso que estás diciendo vos del debate. En los countries, las empresas son empresas privadas de seguridad. Un ex compañero mío de los años 70 se convirtió en una inmobiliaria, tiene de 20, eso, y me contaba años atrás, unos cuantos años atrás, digamos, no hace 2-3, pero sí hace unos 10 años, cómo había dentro de cada country, había como la guerra entre estas empresas de seguridad. Entonces, una empresa de un country saboteaba a la otra, no sé, cortándole el alambrado para que entraran tipos contratados a chorear adentro para mostrar como que era la otra ineficaz, y así iban de un lado para el otro tratando de ganar. Cuando llegaba el momento de renovar el contrato del country con la empresa de seguridad, empezaban a pasar todas estas cosas raras. O sea, digamos que habría una guerra entre agencias. Claro, en la práctica lo hay. Claro. Y como te decía, en Estados Unidos, que hay cárceles privados, no nos olvidemos que la guerra, en cuál fue, o sea, eran todos, el 90% eran mercenarios. La guerra de Ucrania. Claro, la guerra de Ucrania es todo mercenario. Es el grupo Wagner por un lado y BlackRock, claro. Blackwater por el otro, claro. Y mercenarios de todo tipo. Pero yo creo que eso es lo que es, digamos, el planteo de Gnosis, que es atractivo porque parece muy ordenado y ofrece una explicación muy clara, aparentemente, de cómo salís de una especie de estado de naturaleza que antropológicamente sabemos que no existió nunca, pero digamos, un estado de naturaleza que te lleva hacia ese estado, hacia un estado, al miniarquismo, digamos, un mini estado, ese de relaciones entre individuos, asociaciones, y bueno, hasta un punto limitado. Me parece que esas mismas teorías, cuando entran a jugar, el caso que dio Víctor es un caso micro, digamos, pero tiene que ver cuando juegan en la historia, en este caso una cuestión puntual, te das cuenta que es desigual, ¿no? Digamos, el tiempo histórico de los diversos sujetos, de las diversas sociedades, etcétera, son desiguales. Y ahí, esto vuelto una política de gobierno, digamos, encuentra una serie de dificultades serias que llevarán a acomodarse en algún momento. Supongo que tendrán sus respuestas, pero no es lo mismo pensar cómo vas a aplicar algo así, hacerlo política en un país donde hay un Estado, que a lo mejor ya no es el Estado de Bienestar, pero es un Estado que está ahí armando, decidiendo, imponiéndose, qué sé yo, la mayoría de los de Europa Occidental, por ejemplo, frente a una sociedad cuyo Estado existe, pero es absolutamente insuficiente desde todo punto de vista. Qué sé yo, como el peruano en los 80, donde las rondas de autodefensa campesinas eran centrales, incluso ante la oferta monopólica del Estado para la defensa en Colombia, de la propiedad. Sí, ahí ya son grupos insurreccionales. No, la FARC por un lado, pero estaban los ejércitos privados o bandas privadas en contra de la FARC que terminaron de poner. Claro, esas eran bandas privadas de los patrones. Claro. Estaba hablando yo ahora de las rondas campesinas, digamos, que se acerca mucho al ejemplo que dio, ¿no? Varios campesinos que se asocian defenderse. Pero lo interesante es cuando eso entra en el barro de la historia, ¿no? Sí, y yo, volviendo, por ejemplo, a Milei, digamos, ¿no es cierto? Uno puede ver cómo él habla de la libertad del individuo y del proyecto individual y qué sé yo qué y qué sé yo cuánto, pero al mismo tiempo, digamos, al asociarse con Victoria Villarreal o con Mauricio Macri, es decir, con lo que podemos llamar la casta, ¿no es cierto? Vuelve a crear figuras autoritarias, es decir, no escapan de las figuras autoritarias. Te escapás de un lado, pero digamos, salís de Guatemala para terminar en Guatepeor, por decirlo claro, de algún modo. Asociarse a la dictadura militar es asociarse a una figura del Estado fundamental, que es la del monopolio de la fuerza y la de la violencia, digamos, ¿no es cierto? Es decir, es mucho más complejo, digamos, el Estado está siempre de algún modo o de otro. Exacto. Bueno, no podemos continuar el debate, se va a hacer muy largo y pesado, pero de alguna u otra manera lo seguimos en el otro bloque. Ahora vamos a la tanda, pero vamos a ir escuchando otra zamba, como siempre planteamos. Esta vez vamos a escuchar una zamba de un autor cordobés que ha sido ubicado dentro de la tradición folclórica cordobesa, pero al estilo cordobés, es decir, por otro tipo de cosas, más regionalistas, etcétera, pero tiene piezas muy refinadas, tiene letras muy bellas. Acá vamos a escuchar una de las zambas más hermosas que compuso el Chango Rodríguez. Se llama De mi madre y la canta Rally Barrio Nuevo, que hizo un disco en homenaje al Chango Rodríguez que se llama Chango. Así que Rally Barrio Nuevo cantando el Chango Rodríguez, De mi madre. Mm. Volveré, volveré. Me espera la noche vestida de azul, y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré, ¿dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré, volveré por ese camino que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré, y lejos la noche repite mi voz, la voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Empecemos entonces por estudiar, libres de anteojeras, algunos problemas de nuestro presente y de nuestro pasado para llegar a conclusiones propias y auténticas que siempre se comprueban en el campo de los hechos. Arturo Jaureche. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Porque si es... Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Todos los miércoles, de 19 a 21, las luces de otro barrio. Ritmos del folclore del Río de la Plata. En Radio La Minga. Una radio en construcción colectiva. ¿Alguna vez te preguntaste qué cambio podías hacer para mejorar algo en tu vida? Estamos seguras que en este programa vas a encontrar las respuestas. El Refugio del Peregrino, todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minga, porque la salida siempre es hacia adentro. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga, en el 94.7 de tu sintonía. La Chinche Flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga en el 94.7 FM. Bueno, volvemos a La Chinche Flaca y de hablar de Nozick y del miniarquismo, vamos a pasar a discutir algunas cuestiones ya inmediatas de la semana, pero que lo que se planteó, pero que van a estar iluminadas por lo que planteamos en el bloque anterior. Esa es la intención de ubicar las columnas de Gabriel en el segundo momento del programa para que esa cuestión teórica nos ayude a pensar, como una ayuda, digamos, una guía mínima para pensar los problemas, digamos, circunstanciales, ¿no?, que nos están tocando vivir ahora. Evidentemente tenemos un presidente, o un candidato, perdón, presidente, que de alguna manera comulga con estas ideas que escuchábamos recién, pero que ustedes saben que salió segundo en las elecciones generales. Eso me parece que es un dato importante. Salió segundo. Y eso implicó un golpe anímico aparentemente serio, ¿no? Porque todo el mundo ya lo daba como ganador en la primera vuelta. Y me refiero al 80% de las encuestas, casi la totalidad de los periodistas, su propia militancia, muchos de los militantes de los otros partidos, los medios de comunicación del exterior, etcétera. Y no solo no ganó primera vuelta, sino que salió segundo y con una diferencia apreciable respecto al primero. En ese sentido pareció que hubo como una confusión la primera semana, la discutimos aquí. Juntos por el Cambio estalla, se desdobla, ignoro si en partes iguales o en muchas partes o en partes desiguales. La cuestión es que estalla y como que el núcleo más duro, más potente, Juntos por el Cambio, encabezado por el expresidente Macri, declara su apoyo a Milei, pero el punto es que no solo declara su apoyo, sino que directamente, creo, interviene el partido, ¿no? O sea, La Libertad Avanza encuentra de pronto límites muy claros en sus avances y Mauricio Macri pasa a ser como una especie de vocero deseado por los medios de comunicación para con La Libertad Avanza. Fíjense ustedes que eso se refuerza cuando Milei da una entrevista en vivo y es el famoso episodio de que le molestan los ruidos, lo comentamos acá, se desencaja, utiliza una metáfora agresiva. Parecía de casi carácter... una cosa cómica esa, ¿no? Pero parece... No recuerdo qué artista hacía una cosa parecida, de enojarse así en la cámara, pero era un sketch de un programa cómico. No sé, pero parece casero, ¿no? Alfredo Casero, claro, que hace esos papeles Alfredo así. Casero. Que también hizo un par de shows estos días así, filmándose de modo desencajado. Y ahí me parece que causó estupor en muchas personas, o bueno, muchos periodistas quisieron señalar eso, diciendo, bueno, miren, esta persona está loca, está demente, no puede controlar, digamos, sus propias reacciones, tiene tics nerviosos involuntarios, etcétera. Y desde ese momento Milei no ha vuelto a dar ninguna entrevista en vivo. Hubo una entrevista con Majul que fue grabada, ¿sí? No fue en vivo, que además tiene sus propias perlitas, porque mientras él decía que el apoyo de Macri y Bullrich fue incondicional, grande en la pantalla de atrás aparecía, hecho por la producción de Majul, las condiciones que impuso Macri a Milei, ¿no? Y entre ellas estaban, por ejemplo, olvidarse de la cuestión del Banco Central, olvidarse con destruir el Estado, obviamente otras cosas que están hechas, que a nadie le importa, pero que están hechas para que la gente, digamos, no se asuste tanto, como negar la cuestión de la venta de órganos, negar el esa ley sobre el desconocimiento de la paternidad y ese tipo de cosas, ¿no? Ridiculeces que en realidad no importan a nadie, puede ser un grupo muy muy muy ultra y muy marginal de la sociedad, pero en realidad el problema está en qué vas a hacer con los subsidios, qué vas a hacer con YPF, qué vas a hacer con aerolíneas, etcétera, ¿no? Incluso las condiciones de Macri, para muchos, ni siquiera tienen que ver con privatizar. Le pide que no privatice o que privatice de determinadas maneras. Y para eso le impone que le entregue el control de YPF y Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, digamos, una medida que a mí me verbalmente, lo cual no significa que realmente, pero me significaba potable en mi ley, digamos, que cuando le preguntaban qué va a hacer con Aerolínea antes, él decía, se la voy a entregar a sus... a sí, sus empleados. Que la manejen los empleados. Ah, bueno, esto es una medida anarquista interesante. Ahora no va a hacer eso, sino que se la va a entregar a Macri, a uno de los dueños del capital, claro, digamos. Exactamente, ¿no? Que tiene intereses. Capital monopólico. Sí. Claro, porque y tiene además intereses en otra empresa más chiquita que Flybondi, privada, pero además sabe que es un negocio central, digamos, igual que que la producción de hidrocarburos en general y de gas que tiene YPF, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta cómo el gran capital que tiene intereses concretos, que le interesa la existencia del Estado para cuidar sus propios intereses, no mucho más que eso, le han intervenido el partido y son los voceros, ¿no? Y le organizan todo. Milei apareció dos veces más. Una vez mandando un mensaje con un estado de ánimo aparentemente deplorable, diciendo que él no va a privatizar la educación, que no va a atacar la salud pública, etcétera. Todo lo contrario a lo que había dicho. Y terminando con un Viva la Libertad, así muy apagado, vestido de entrecasa, en un ambiente aparentemente deshabitado, digamos, y leyendo, ¿no? Algo muy muy penoso para una persona que supuestamente con su discurso y con su gestos, con sus gesticulaciones, llevaba por delante cualquier adversario. Y después, cuando le hacen, se produce la asamblea legislativa, que le hacen un reportaje y él dice: yo nunca dije eso y no sé qué, no queda, obviamente, más allá del discurso antikirchnerista, no dice nada, y su posición también triste, como marginal, como agobiada, ahí en la, por lo menos en las fotos que le sacan en la asamblea. Claro que son fotos, ¿no? O sea que uno puede decir, justo lo agarraron en una situación en que el tipo estaba no sé qué, pero de todas maneras parece que tenemos un candidato desdibujado. En cambio, tenemos toda la fuerza que promete ser arrolladora de la vieja y tradicional burguesía argentina, digamos, encabezada por Macri. Los medios de comunicación, que después de 3-4 días sin saber dónde pararse, ya están parados, de vuelta en el mismo lugar. Los grandes voceros, los grandes economistas están ubicados en ese lugar. Hay recomposición de relaciones con ciertos núcleos políticos del exterior. Es decir, vuelve a aparecer el viejo y no tan querido Macri. La casta. ¿Mm? La casta, como decía recién Gabriel, que está poniéndose en juego. Entonces, bueno, yo creo que ahí estamos frente a un rival que es otro, digamos, ¿no? Ahora el balotaje no es Milei Massa, es Massa Macri, ¿no? Ese es el verdadero balotaje. Y ¿saben qué se nota acá en el pueblo? Milei nunca puso un peso en ningún tipo de campaña estática en las calles, ¿no? Y ahora de pronto hay carteles de Milei, y que claramente, por cómo fueron puestos, hechos, son hechos por gente que está vinculados más bien a Cambiemos o al PRO, digamos, antes que a... ¿Vos qué decís? ¿Que lo va a colonizar el macrismo? Completamente. Y va entonces a tener... Ya lo colonizó. Sí, ya lo colonizó. Ya lo colonizó. Va a utilizar todas aquellas... Ah, está sonando... ¿Qué es Milei? Te está llamando Gabriel. Va a utilizar todas aquellas cosas que Milei, digamos, promete a favor de sus intereses, y lo va a frenar cuando quiera hacer cosas que vaya contra sus intereses. Es decir, por ejemplo, desregulación de los servicios públicos, lo cual va a significar... No sé si el boleto 800, pero sí a 1200. 600, de suba del gas, de la electricidad, todas esas cosas que había hecho Macri, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí, Dujovne y... Claro, todo eso va a volver. Sería bueno que repasemos algunas de las cosas por las cuales el pueblo argentino no votó a Macri en su reelección. No sé, me gustaría si pudiéramos hacer un poco de memoria. Claro, debería hacerse memoria. Sí. Podemos hacer ese ejercicio. 300% en las tarifas de luz, por ejemplo. Podríamos hacer ese ejercicio un poco más detallado para la semana que viene. Y decir, mira, esto es lo que pasó, digamos, ¿no? Concretamente con estos personajes. Lo que va a volver, digamos, bien. Una noticia que me llamó la atención hoy es la desvinculación desde la comisión directiva de Melconian de la Mediterránea. ¿Lo leyeron eso? Sí. Como que terminó un contrato, pero aparentemente es que, bueno, hizo macanas con ese audio que se filtró, donde hablaba concretamente del abuso que habían y que cometen a diario con empleados, ¿no? Con empleadas, para forzarla, ofreciéndole a tener sexo a cambio de cargos, ¿no? Que fue bastante publicitado en los sí, sí, otros y días. Que aparentemente el audio lo lleva adelante un... de Macri. No, un tal Napoli, que es un banquero, no, sí, ligado a la Libertad Avanza, pero sí, que viene el macrismo. Exacto. Porque esto de que Macri mete gente propia en la Libertad Avanza está sucediendo desde el principio de año, no desde ahora. Claro. ¿No? Por eso, ¿recuerdan en la campaña de las generales? Primera vuelta, todo el mundo le decía a Macri, salí a apoyar a Bullrich porque está, parece que apoyaba en realidad a Milei. Por eso digo que la lucha es contra Milei. Obviamente, Bullrich debe estar convencida de lo que hace, y no solo convencida, sino que, como se dice vulgarmente, debe tener un carpetazo atrás, digamos, ¿no? Bullrich es una persona que muy probablemente tenga sangre en las manos, digamos, y eso los servicios lo sepan, ¿no? Y Macri es los servicios, eso está claro, claro, digamos, no, claro, ni lo niega él, ni lo niega. Espiaba a sus propios, claro, a sus parientes, eso, al ni hermano, lo niega. Es una cosa, el libro es el hermano. La curiosidad. No, claro, ahora realmente es un, no, ni siquiera es un Maquiavelo, porque sería ponerlo a un nivel un intelectual, mafioso. Claro, exacto. Eso es el padrino. Bueno, es lo que decía, no, sí, que este es un servicio de seguridad privado, digamos. Claro. Porque la Drangheta, la mafia, son eso, ¿no? Son principios comunitarios de defensa que terminan privatizando. Pero digamos, la mafia. La gran pobreza que existió. Claro. Y acá nosotros que somos piamonteses tenemos algo que ver. Que surgió en el sur, el sur cuando a se eso quiso iba hacer el Estado italiano. Claro que fue un Estado represor para el sur. Claro, muy, sí, muy represor, y al mismo tiempo abandonándolo. Que a eso sí iba, o sea, la mafia surge en una situación de ausencia del Estado y que fue reemplazada, porque no fue todo negativo en su origen la conformación de la mafia. Justamente aplicaba lo que vos estabas leyendo de estos dos intelectuales, que de alguna manera había que hacer un contrato en esa área y que lo tenían que cumplir, sí, y que el que no lo cumplía algo perdía, un miembro o la vida, o sus bienes porque se le quemaban el granero. Y entonces eso tiene una evolución, pero de alguna manera en ese caso particular podíamos llegar a justificar o a darle, no sé si justificar o explicarlo racionalmente ahora. Después de a lo mejor 200 años o 150, en donde los estados incluso se han unido, como es la Unión Europea, ¿no?, y han logrado una acuerdos de alto nivel, favorable o no para nosotros, creo que no, y que surjan estos tipos que aplican tácticas y estrategias ya añejas, muy probadas y muy eficientes, ¿no?, sobre todo en algunos países. Es notable, ¿no? Es notable cómo consiguen una base de sustentación popular, porque, ojo, que muchos de los que votaron a este loco no son gente que ya, pero el problema interés es que, económico lo lleva a eso. Pero ¿sí? El problema es que ya, o sea, el problema es que eso, ya no votan a un loco, votan a un tipo que, según la columna de Brunstein hoy en Página 12, Luis Brunstein, es un empastillado. Claro. Que no quiere ser, no lo quiere presentar como loco, y en el fondo ya no lo están votando a él, están votando a Macri. Sí, sí. Están votando a la Drangheta, a la mafia, a aquel tipo que destruyó su agrupación política, destruyó a su principal sucesor, que fue Horacio Rodríguez Larreta, destruyó a la persona que inventó para que destruya a Larreta. Es peor que el doctor Frankenstein. Sí. Es una máquina de aniquilar, y ese tipo es el que hoy se juega en las elecciones. O sea, si hoy gana Macri, vuelve, pero recargado, porque va a ser otro el que va a poner la cara, todo el sistema prebendario y de saqueo que prevaleció en sus 4 años de gobierno. Y probablemente un nuevo crédito del FMI para pagar el crédito anterior. Una renegociación con el FMI, por supuesto, a cambio de cortar relaciones con China, lo cual nos ubica dentro de un polo cuando deberíamos jugar entre dos polos. Sí, sí, lo incomprensible es eso, por ejemplo, ¿no? Ir en contra de los dos socios principales de la Argentina. Una primarización. Brasil y China, ¿no? Es algo inexplicable eso, ¿no? Es explicable por estas cuestiones, digamos, sí, ¿no? Escarbando, que han... Una primarización de la economía, decir. Claro, yo creo que vuelve con una primarización. Ahora, en el fondo de todo, la primacía es de lo financiero estricto, digamos, sí, ¿no? Exactamente. Del tipo. Claro, porque eso, sí. O sea, la libertad de capitales, moverse con, sobre todo con emisión de deudas para sostener lo que existe ahora, y la primarización de la economía, porque primero, la industria financiera fuera de cierto paquete de servicios necesita otra cosa, digamos, necesita un sistema de comunicación importante. Ahí hay una disputa muy interesante, porque para que hoy los capitales tengan libertad de tránsito necesitas una espalda comunicacional, me refiero a la posibilidad de intercambiar información importante, y para eso sí necesitas una inversión, una infraestructura en servicios de cierta relevancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la discusión sobre el 5G, ¿no?, que hay en Argentina, que presenta a un grupo local como el grupo Clarín y al grupo Claro, que es un grupo transnacional con base en México, digamos, como los dos grandes contrincantes. Y el problema es que aparentemente Milei en primer lugar y Macri con el otro en segundo lugar se han decantado por el grupo Claro, ¿no? Y ese es el problema que tiene hoy Clarín, no sabe cómo posicionarse, digamos, ¿no? Si vos no tenés una internet robusta y digamos muy desarrollada en un territorio, la transacción de los capitales se vuelve muy limitada, muy complicada, porque también necesita que cada uno de nosotros esté conectado a esa red para sacarnos hasta el último peso, porque se suma peso por peso, ¿no? No de a mil, sino de a uno. No, de a entonces eso genera por millones, sí. Genera ese problema. Necesita servir tener eso, pero evidentemente a medida que hay una concentración en el campo comunicacional, tampoco se necesita que esa red de servicios esté expandida en todo el país, digamos, sino que puede estar localizada en determinado lugar. Y vamos a tener nuevamente lo que ya pasó en América Latina, justamente en la especie de época dorada que Milei siempre aludía, ¿no? Por ser potencia, que va a ser lo que los brasileños llaman Belindia, digamos, ¿no? Brasil es un poco Bélgica y mucho de la India. Vas a tener una ciudad de Buenos Aires probablemente y algunos puntos muy, muy chiquitos, muy desarrollados, que van a parecer que viven en ciudades del siglo 24, y al mismo tiempo un cuerpo raquítico, hambriento, sin, porque no vas a tener nada que te sustente la economía de esos lugares, digamos, ¿no? Entonces el problema va a ser, y el Estado los va a sostener, porque el Estado va a tener que hacer algo con esa gente, digamos, ¿no? Entonces la primarización yo creo que nos lleva a modelos muy complicados, bueno, como era la India antes. Ahora la India es otra cosa, ¿no? Sí. Que ni siquiera se llama la India, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero fíjate que ya él manifestó cuando Argentina puso en órbita el satélite, hizo ese lavarropa que pusimos en órbita, que puso en órbita, ¿se acuerdan, no? Que bien podría haberse comprado, hecho, o sea, denigrando todo el desarrollo y lo que significa el desarrollo tecnológico y científico autónomo, en el cual se basan o se han basado las grandes potencias, los países desarrollados, que han hecho grandes esfuerzos, y me gustaría en algún momento entrevistar a alguien que hable un poco sobre el tema, cómo en realidad el desarrollo de la ciencia y la tecnología no está después de que un Estado es grande, sino al revés, que los Estados grandes recurrieron en muchos casos, y lo están haciendo, y con lo que vos estás hablando ahora, las nuevas tecnologías, es lo que le permite ser grande y cada vez ser más grande, el manejo centralizado de esa tecnología. Entonces, pretender que un país en alguna medida de segundo nivel tecnológicamente como nosotros se deje manipular por los otros es directamente renunciar a lo más mínimo de autonomía que uno puede aspirar, ¿no? Bueno, escuchamos ahora para el corte a Eduardo Falú cantando un tema que él recopila, un tema que le puso de nombre Tejedora Belenista, pero también es conocida como La Catamarqueña, y que don Andrés Chazarreta también había recogido con otro nombre, La Caspi Cuchara, la cuchara de madera. La cuestión es que, bueno, en fin, por estas cuestiones de historias entre legales y culturales, queda la recopilación de la música para Eduardo Falú, y Manuel J. Castilla le pone una letra pensando en la figura de la tejedora de Belén, ¿no? Porque el arte del telar es un arte muy desarrollado en Catamarca. Las viejas industrias que querían defender los federales de la industria textil de Manchester, ¿no? Es el primer conflicto entre proteccionistas y liberales. Tenía que ver con defender este tipo de industria, por ejemplo, ¿no? Un poncho en Catamarca duraba 3 meses, y en esos 3 meses los ingleses hacían 100.000 ponchos. La diferencia es que el poncho catamarqueño es inmortal, mientras que el otro desaparece a los meses. Así que vamos a escuchar la catamarqueña con letra de Castilla, tejedora belenista, y volvemos. Hecho sombra, dolido otra vez, la tierra por dentro de tanto cantar me quema y mi boca quiere florecer. La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verán hombres solo sentidos llorar, porque Catamarca me crece en la sangre como crece el vino desde la arena. Porque Catamarca me crece en la sangre como crece el vino desde la arena. Tejedora belenista, telar en flor, hila con hilo de luna la pena con la canción. Agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón. Hombre que su alma con la soledad siente a Catamarca sus viejos rastrojos, la canta, la nombra para no llorar. Siente a Catamarca sus viejos rastrojos, la canta, la nombra para no llorar. Mi Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimiar. Por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el nogal. Por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el nogal. Tejedora belenista, telar en flor, hila con hilo de luna la pena con la canción. Agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón. La Chinche Flaca, un programa de política, cultura y sociedad para hacer causa común con los oprimidos. Es la radio el lugar donde la distancia nos une. Donde la distancia nos une. Espejo fiel te susurra al oído. La Minga, Villa Yardino. Comienzo de espacio publicitario. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. Fuga, obra escénica contemporánea. Sábado 4 de noviembre a las 21 horas en la Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Giardino. Fuga, ensayo sobre la pertenencia, es una creación dirigida por Julia Tarditi, interpretada por María Palumbo y Mariel de la Vela. Una obra escénica contemporánea donde se hibridan la performance, la danza, el teatro, la música y el video mapping. Fuga, ensayo sobre la pertenencia. Entrada general, 2.000 pesos. Sábado 4 de noviembre a las 21 horas. En la Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Giardino. Ya desperté del sueño. Yo te amaré. Una llamada. Me lo cambiaron de nuevo. Cuando el ojo brilló, clavadita en el 94.7. La Minga. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Radio Comunitaria. Por Radio La Minga, La Chinche Flaca, Política y Sociedad. Sábados a las 11, en la 94.7, Radio La Minga. Cuando digo libertad, ahí va. Desde este cabildo que visité en mi infancia gracias a la escuela pública y gratuita, y cuando la vida ya me ha dado las canas de muchos de aquellos que forjaron desde este vientre el avance de la libertad contra el oprobio colonial, desde esta esquina de la plaza que vio más tarde la caída de las instituciones y la implantación de un régimen de terror, hago esta preocupada reflexión llamando a la cordura a muchos que parecen haber perdido la memoria. La democracia que recuperamos es preciosa, frágil y se apoya en los hombros de cada una y cada uno de nosotros. Ese nosotros que se levantó malherido de las ruinas en el 83 y le dijo a la cara al horror un resonante nunca más. Mientras el capitalismo implosiona y crea en su seno un océano de parias, la democracia es traicionada y secuestrada por las élites del mundo, por su retorcida especulación y su astuta manipulación de la opinión pública. Estamos, sí, cansados de no ver el mundo que anhelamos. Uno en el que la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida hermosa y justa se haga realidad. Pero salir corriendo hacia las fauces de la bestia que engendra la hecatombe no es la estrategia más inteligente ni el modo de alcanzar la utopía. La libertad ilimitada del mercado, para hacer su capricho, atropella la vida, cercena las oportunidades del que menos tiene, se come vorazmente las entrañas de la tierra. Hace 47 años tuvieron que implantar su triste reino con balas, torturas y vuelos de la muerte. Hoy, a 4 exactas décadas de haber creído terminada para siempre aquella pesadilla de plomo, la vemos asomar su repugnante cabeza en forma de promesas falsas, ideas a medio cocinar, falacias mal vestidas de tecnicismos y un aberrante negacionismo de las monstruosidades cometidas. Este es el momento en que la ciudadanía deberá mostrar su temple y su coraje, el material del que está hecha, la fibra de su altura moral o la caída estrepitosa al precipicio del individualismo autoritario. Defenderemos la democracia y los derechos que ella garantiza en las urnas. Si eso no alcanzase, la defenderemos en las plazas, en los foros, en las calles. La poesía también saldrá a abrazarla. La verdadera libertad no es la del dinero para esclavizar a las personas. La verdadera libertad canta en la defensa de la dignidad del otro. La verdadera libertad no retrocederá. Pedro Aznar, un día como hoy, buenísimo Pedro, 40 años después, en esta historia de 40 años de democracia, desde el balcón del Cabildo, mirando directamente a la Rosada, saliendo en vivo. Espectacular, Pedro, gracias. Gracias a vos. Es un junco y la boca es colorada. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a las sombras del pañuelo le van consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Bien, volvemos ya a este último tramo de La Chinche Flaca. Comenzamos este cuarto bloque escuchando a Pedro Aznar, ¿no? Haciendo un manifiesto que tiene que ver con nuestras opciones, que son mucho más que una opción electoral, lo que tenemos que decidir ahora, sino una opción, digamos, de qué república pretendemos, de qué tipo de sociedad queremos habitar, y cuáles son los futuros que se nos ofrecen, ¿no? Y lo hacían el día 30 de octubre, ¿no? Que se cumplieron los 40 años de la elección de Alfonsín, ¿no? Es como una referencia del comienzo de el, digamos, regreso de la democracia, ¿no? ¿Cómo los encontró el año 83, esa fecha, ese momento? A Sofi no lo encontró de ninguna manera. A Sofi lo encontró en la conciencia de Dios. En la historia. En el limbo, en el limbo. No, hablemos del limbo, el previo al nacimiento, según la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, a mí me encontró en una situación muy especial porque después de lo que sufrí como militante... Estabas en el país, Víctor. Sí, sí, sí. Yo fuera del país estuve pocos meses, en realidad. Un año, un poco menos de un año. Y obviamente todavía sufriendo, ¿cómo te podría decir? Las consecuencias del terrorismo de Estado, en donde en los barrios del Gran Buenos Aires, podríamos decir que el silencio absoluto hasta que no se fue la dictadura, hasta después de la Guerra de Malvinas, y que empezó a abrirse la compuerta a la actividad política, uno estaba muy, muy encerrado, digamos. Hablar nada más que de política, había que cerrar las ventanas, aunque fuera pleno verano, vidrio y todo, porque uno no sabía el vecino qué pensaba o qué podía pasar si el vecino escuchaba que uno hablaba de política. De la que fuera, ¿eh? No hacía falta ser un subversivo para que existiera ese miedo. Entonces, en el 83, que realmente Alfonsín marcó una diferencia y apeló justamente al preámbulo de la Constitución para... Su campaña estuvo basada prácticamente en eso, ¿no? En rescatar la esencia del preámbulo de la Constitución argentina, nos sedujo a muchos. Y nos sentimos, yo recuerdo que... ¿Fuiste votante de Alfonsín? Sí, yo lo voté a Alfonsín. Y lo seguí en la campaña en varias oportunidades, aún no militando, pero por realmente me había emocionado, y me acuerdo que el día de la votación, porque aparte mi generación habíamos votado muy poco, porque se votaba después de los 18 años. Vos votaste, o sea, en el 73, nada, claro, más. Claro, exacto. Y me acuerdo que llevé a mi hija mayor, y cuando volvíamos para ver lo que era, la llevaba para mostrarle lo que era la votación, y me puse a llorar cuando volví a mi casa, porque de emoción, ¿no? De decir, después de tantos años, después de tanto sufrimiento, por fin se inicia una nueva etapa esperanzadora, que fue muy terriblemente puesta en jaque cuando los Carapintadas salieron a la calle con intenciones de dar un golpe. Y me acuerdo que fuimos a Plaza de Mayo, hubo no sé cuánta gente, pero estábamos apretados como en el tren donde me robaron el celular, más o menos, en el Sarmiento. Era una cosa codo a codo la gente y con una disposición de lucha. Yo por lo menos nunca he visto a ese nivel de masa, ¿no? Ese nivel popular, heterogéneo, en donde todavía teníamos miedo de que viniera la policía a reprimirnos, ¿no? O que pasara algo. Y eso, bueno, ya fue en el 86, ¿no es cierto? Sí. Semana Santa, o 86. O sea, ese proceso, ¿no? Esa cosa de Milei de usarlo como puchimbal es realmente denigrante para él, porque hoy con el tiempo, con la perspectiva, uno puede decir, mirá dónde falló. Y creo que en ese sentido la película 1985 tiene sus fallas, ¿no? Digamos, desde lo histórico, de lo, el relato a lo mejor no es puntualmente fiel, pero en general muestra un salto que después permitió, a pesar de sus errores, que hay que ponerse en ese contexto, ¿no? En ese contexto tomar esas decisiones que tomó Alfonsín, y yo no sé si otro gobierno, otro presidente lo hubiese tomado, ¿no? Gabriel, ¿y vos en el 83, refugiado en el Tigre ya? No, todavía no. Me resulta difícil, digamos, decir todo lo que hay por ahí dentro de mi espíritu o de mi alma sobre esto, porque es como la historia de uno, ¿no? Es decir, ¿de dónde partí yo, digamos, que soy una persona de clase media, educada por, digamos, por gente más bien, digamos, vamos a llamar antiperonista, porque mi padre, digamos, me transmitió el aspecto negativo del peronismo? ¿De dónde partí yo, digamos, de por ahí de la idea cuando uno está terminando el secundario y adquiere cierta conciencia política? Y veía la pobreza, que tal vez tenía otro significado que el que uno como persona de clase media encontraba, pero que sentía que esa, por ejemplo, los ranchos en Formosa, yo en una época recorrí un poco el país, los ranchos en Formosa, pensaba, bueno, esto no lo va a solucionar ningún gobierno de los que están ahora, digamos, ¿no es cierto? Es decir, yo tal vez no veía de los ranchos todo el aspecto tradicional que tenía eso, sino que veía su parte miserable, digamos, ¿no? Entonces yo decía, esto no tiene solución con los gobiernos que tienen ahora. ¿Y los gobiernos que existen ahora cuáles son? Una democracia interrumpida continuamente por golpes militares, en lo cual, digamos, vos pensabas, esto no lo va a solucionar ni esta democracia interrumpida por golpes militares, ni lo va a solucionar el golpe militar, digamos, ¿no es cierto? Entonces vos, ahí, digamos, viene la adhesión de simpatía, digamos, no de actuación o de por todo lo que pudiera significar un cambio, digamos, ¿no es cierto? Pero por otro lado, veías que mientras que en los manuales de historia te decían en la Argentina hay tres poderes, judicial, legislativo y qué sé yo, resultaba que en la Argentina había un poder que era el poder militar, digamos, que no sabías en realidad cómo se daban dentro de ese poder, digamos, las formas de disenso, qué sé yo, vos veías simplemente una imagen autoritaria que podían hacer cualquier cosa, digamos, porque vos, aunque no lo hicieran, digamos, podían hacerlo. Es decir, esa es un poco la imagen que yo recibí de lo que era la sociedad argentina, una sociedad que proponía una cosa ideal que no cumplía, que era la democracia, y una cosa autoritaria, y ninguna otra posibilidad, digamos. Así que el 83, digamos, también lo vi como un desarrollo del fracaso de la guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Es decir, como que uno de los partidos, que era el partido militar, volvía a ofrecer una posibilidad a esa democracia anterior que tampoco era demasiado democrática. Pero bueno, lo viví como un digamos, como por lo menos la posibilidad de expresarse, que yo, y además creo que ahí Alfonsín, aunque yo voté al UDRE, es decir, voté al peronismo por mi tradición, Alfonsín lo vi como alguien, si querés, hasta más demócrata que él. Es decir, cuando lo escuchaba Alfonsín, me gustaba aquello que él estaba ofreciendo. Y ahora creo que la democracia, digamos, sigue teniendo defectos que tenía la democracia en esa alternancia entre militares y democracia, que es que tampoco en el juego democrático es un juego, ¿cómo podemos decir?, donde los rivales aceptan una cosa del contrincante. Es decir, es una democracia un poco salvaje en la cual la oposición, desde mi punto de vista, más la oposición de Juntos por el Cambio que la oposición peronista, que cuando es el peronismo, que es oposición, no le brinda al contrario un diálogo y digamos buscar elementos superadores en los cuales los dos rivales se encuentren en un punto más alto, ¿no? Es una democracia de antagonistas también, así como antes había un antagonismo con el poder militar, ahora hay un antagonismo con el rival democrático. En fin, es la percepción que yo tengo. Claro, lo que preguntaba, ¿no?, de los 40 años, más allá de esas sutilezas, no tan sutiles, que marcás vos de la democracia salvaje o de alguna manera una democracia viciada, ¿no?, con algunas cosas. Yo creo que en este momento, en particular, frente a lo que nos espera para el 19 de noviembre, lo importante tal vez no es destacar los aspectos todavía no resueltos que en definitiva el humano no va a resolver nunca, porque siempre digo que los deseos de mejorar la vida y otros que no quieren de mejorar la vida de la mayoría es como la línea del horizonte que se va alejando a medida que uno va para adelante. O sea, es una lucha eterna mientras dure la humanidad, que todavía no sabemos cuánto si seguimos así, ¿no? También está esa salvedad. Pero creo que lo importante es ver que hoy está en juego en sí mismo la democracia, aún con todos sus vicios, con todas sus falencias, con todas sus carencias, lo que le falta, ¿no? Lo que vos decís que le falta, pero siempre, siempre es mejor que lo que vivimos a partir del 76, que transformó la Argentina y que de alguna manera esa consecuencia económica, esa consecuencia para las pymes, para los trabajadores, para pasar de una participación, mismo lo hemos visto, hasta el año 2015 llegar a un 45% del trabajo del Producto Bruto a un 27-28 cuando termina el mandato de Macri. Entonces, es esa la cuestión básica, ¿no? Y Sofi, vos como la única de la mesa que no vivió el 83, porque yo lo viví con 14 años, era el folclore de los partidos políticos, lo viví muy entusiasmado, pero tenía 14 años, mi conciencia política se estaba formando y Alfonsín seducía, ¿no? Uh-huh. Yo venía de una casa medio peronista, medio radical, ya más que radical gorila. O sea, entre padre y madre había una diferencia grande en ese sentido. Pero sin embargo, Alfonsín era como cierto entusiasmo, todo bien, pero era el folclore de lo que volvía, de cosas que claro, yo tenía sí. Sueltos ahí y que se recomponía, así que era como algo nuevo que entusiasmaba, y es cierto que esa disputa política después me llevó a interesarme mucho por la cuestión, ¿no? Pero vos que lo recibís solo por memoria de otros o historia, ¿qué es Alfonsín? ¿Qué fue eso? ¿Qué les llega? ¿Qué te llega? En la escuela no me llegó nada, digamos, en toda la educación, porque, bueno, nada, era como aprenderse la línea del tiempo. Bueno, en el 83 se acabó el gobierno militar y asumió Alfonsín, y listo, pasamos al siguiente presidente, y así, digamos, no había una profundización, nunca supe cómo se da ese cambio, cómo se vivió esa época de la vuelta de la democracia. Son cosas que me fueron llegando después por mi alrededor, por bueno, lo que se veía en casa, o lo que mucho de lo que se aprende acá en la biblioteca o en los círculos donde te moves. Ahí me fue llegando un poco, bueno, la vuelta de la democracia, y aún todavía me estoy como integrando de lo que fue el gobierno de Alfonsín, porque lo que más escuché durante toda mi vida fue muy inflacionario y bueno, y lo económico, digamos. No me llegó otra cosa que no fuera el económico, y directamente como un resumen del gobierno, no una sensación de lo que vivían la gente en ese momento. Eso fue recién ahora, recién con este jaque de la democracia, se está empezando a contar, yo creo, y se está empezando a charlarlo más en el aire, en distintos medios, cómo fue este retorno, también por los 40 años de democracia. Pero bueno, yo creo que ahora alguien que atenta contra la democracia y que dice que estos 40 años de democracia fueron los peores de la Argentina, hace que haya una revisión de los que vivieron en esa época y contarla, porque por ahí contarla hacia los demás. Y yo creo que eso también explica un poco el por qué tanto votante joven parece no tener memoria, porque bueno, en la escuela tristemente había cosas en que se hacía hincapié, pero muchas cosas que era repasar rápido porque hay que aprobar un examen de historia, y no había algo focalizado en algo tan importante como es esa etapa, ¿no? Sí, y eso explica, creo que tenés razón, explica mucho de los dilemas contemporáneos a nivel electoral. Es decir, una gran masa de los votantes no tiene la menor noticia de lo que lo que es vivir sin democracia, y lo que implicó la recuperación de la democracia, y lo que es defender el sistema, y están dispuestos a rifarlo, ¿no? En beneficio de, tampoco se sabe muy claramente de qué, pero claro, para cambiar el estado de cosas, digamos. Sí, mucho de aprender cómo fue esa época, para mí viene directamente de consumos culturales, de música, de cine argentino, sobre todo ahora, en estos últimos años, como que hay grandes producciones que revisan, bueno, esta peli 1985, yo creo que fue muy importante, si bien, si está esa falla histórica, nosotros no la sabemos muy bien. Sí, hay gente, obviamente, que estudia historia y que lo sabe muy conscientemente, pero digamos, el grueso de la población joven, esta película vino a esclarecer un montón cómo fueron los juicios a la dictadura, que tampoco lo aprendí en el colegio. Yo no lo aprendí a eso. Muy interesante, yo le vi cuando se había estrenado en un cine de voto. O sea, y lo que me llamó la atención, la sala llena, yo había ido con mi familia, mi hija y la familia y los nietos, y surgió ahí una posibilidad. Mi hija mayor sufrió desde muy pequeñita, podía haber sido uno de los bebés desaparecidos, y por suerte no lo fue. Y en el cine, lleno, había la mayoría eran jóvenes. Eran jóvenes de 20 a 30 años, 35, y viejos como yo éramos muy pocos. Y lo interesante, que a la salida de ver la película, alrededor de cada viejo había 10 o 15 chicos escuchando, intercambiando, preguntando. Claro. Es que sí, yo creo que fue algo muy muy emocionante y al mismo tiempo sorprendente. Bueno, y muestran las falencias del sistema educativo cuando tiene que plantear algunas cuestiones de historia, ¿no? Por supuesto. Claro. Y que en buena medida es porque, no digo que los docentes tengan que ver con la dictadura ni nada de eso, sino que hay una cierta culpa de lo que pasó que no se puede asumir como sociedad, ¿no? Pues está claro que nosotros fuimos cómplices de la dictadura. Me digo nosotros como sociedad. Uh-huh. Fuimos cómplices de la dictadura y asumir eso es terrible. Prefiero que otro tenga la culpa o que no me hablen de eso. Claro. Antes de hablarlo. Y eso genera estos problemas actuales. Claro, bueno. Y yo creo que para cerrar, justo mi generación, la de que ahora estará más cerca de los 30 que de los 20, toda esa etapa de la infancia no había en la tele tampoco nada que te dijera, qué sé yo, como ahora hay Encuentro o Paca Paca, que revise esos temas, por eso los odiará Ramiro Marra, pero revise esos temas que yo en la primaria o primer año de secundario no había nada parecido a eso en la tele tampoco. No. Pero a vos te tocó ya aparte algo de Encuentro. Y sí, para... pero tenía 15 años y estaba en otra. Claro, ni eras tan chica ni eras tan grande. Claro. Bueno, terminamos, nos hemos pasado 5 minutos, pero empezamos 10 minutos tarde. Perdónennos por el corte de luz. Así ha sido una mañana de zambas. Escuchamos hace un ratito a Pedro Aznar cantando una zamba del Cuchi Leguizamón y Perecito. Luis Pérez, el famoso poeta tucumano, ¿no? Si llega a ser tucumana. Y ahora nos vamos a despedir con un clásico de los clásicos de las zambas argentinas. Vamos a escuchar al dúo salteño, la joya del folclore argentino, cantando la zamba del Laurel de Tejada Gómez. ¿Mm? Ah, bueno, menos mal que no fue zamba de mi esperanza. No, el dúo salteño creo que no lo grabó nunca, zamba de mi esperanza, pero sí, vamos a escuchar de Tejada Gómez, de Gisela, Samba Laurel, y nos escuchamos el sábado que viene.